de Germania Oriental. Transmite Radio Pachone Internacional. Yo empecé como DJ haciendo fiestas de reggae, ¿sí? Ese era mi tema, es lo que más me gustaba. Y entonces una vez escuché con un amigo que es de Colombia una cumbia y me pareció súper parecido a lo que ponía yo. Y entonces empezamos en eso y a presentarme un par de cosas y no sé qué. Y un espacio muy lindo de eso. Juan Pablo me pidió para organizar una fiesta y entonces empezamos con esto, mover algo de música latina. En este momento no era tan específico con la cumbia. La segunda ya era totalmente dedicada a la cumbia y así vamos. Estamos en São Paulo, ¿no? Es importante decirlo porque después, con tiempo, me enteré que más arriba en el país, como en Recife y en Nordeste, la gente ya tenía un poco de proximidad con el estilo, pero en São Paulo no. Entonces yo creo que en el principio pensaban que era salsa, o sea, o algo así parecido. No sabemos mucho, muy bien las diferencias en Brasil, ¿no? O sea, es música latina, se dice. Pero ahora sí, ya todos conocen y ya ponen como cumbia en sus releases de sus fiestas. Es la moda. calor, qué calor. Yo soy la residente de mi propia fiesta, ¿no? Entonces, cambia un poco lo que pongo por lo que recibo en la fiesta de atracciones. Entonces, si tenemos una banda, por ejemplo, que tiene foco en la cumbia y una cumbia más tradicional, intento poner cosas distintas a eso, ¿no? Un poco más afro, un poco más bailable de Brasil, que se parezca con cumbia, carimbó, este tipo de ritmo, ¿no? Y si no, por ejemplo, si tenemos cumbia digital en el escenario, de ahí pongo yo ya más cumbia tradicional y es así hacemos. Para acá traje un poquito de todo, un poquito de Brasil, un poquito de África, un poquito de lo que me gusta de acá, ¿no? Macumbia es una parcería mía con un chico que se llama Víctor Salma, que es de Recife, del nordeste del país. Y es ilustrador, se dice, dibujador, ¿cómo se dice esto en español? Trabaja con eso y con arte en video. Entonces, él hace todo lo que es comunicación visual de Macumbia y yo con la música y la producción, ¿no? Y entonces, elegimos un tema siempre para estar como en esta línea de este tema. Y de ahí ponemos decoración, hacemos, no sé, un drink que tenga que ver cuando entra eso, comida, y ahí vamos, con contenido, ¿no? Hola a todos que escuchan a la Radio Pachone. El domingo 17 hacemos una fiesta de São Paulo, Brasil, en Matic Matic, llamada Macumbia. Por favor, vengan a escuchar lo que vamos a poner. Transmite Radio Pachone Internacional.